de lo que puedas creer. No sentí miedo. Al contrario, una gran paz se apoderó de mí. Y lentamente, como pude, fui arrastrándome hacia la columna de luz que se distinguía al fondo de la cámara. El resto, bueno, ya lo conoces. Abusando de tu hospitalidad, me gustaría saber si aún conservas los lienzos funerarios. Sí, así es. ¿Podría examinarlos? Con la ayuda del propio Lázaro y a petición mía, extendimos la sábana de lino sobre la mesa. Al pasar una de las lámparas de aceite sobre el tejido, pude observar un desgarro en el centro mismo de la sábana. Justamente, en la parte que debió cubrir la cabeza, al examinar detenidamente la tela, comprobé la existencia de unas manchas de color marrón, producto de las mezclas de ungüentos que habían sido utilizados en el embalsamamiento. Como médico, presté especial interés a la detección de posibles señales o huellas que pudieran delatar el natural proceso de putrefacción. Sin embargo, por más que exploré el lienzo, no pude encontrar resto alguno de líquidos procedentes, por ejemplo, de la ruptura de ampollas en la epidermis. Lo que sí percibí al oler algunas de las áreas del tejido fue un inconfundible mal olor a sulfídrico, emanación muy propia en la putrefacción de la materia orgánica. Aunque no se trataba obviamente de una prueba definitiva, aquello me dio cierta idea sobre la posible causa de la muerte de Lázaro. Probablemente un proceso infeccioso agudo y generalizado. Lo que sí me llamó poderosamente la atención fue comprobar cómo el testimonio de Lázaro y sus amigos encajaba plenamente con la tradición judía sobre la muerte. En general, los hebreos creían que la gota de hiel en la punta de la espada del ángel de la muerte empezaba a obrar al final del tercer día. Al cuarto, por tanto, la descomposición del cadáver era ya un hecho incuestionable. De acuerdo con la información de la familia de Lázaro, el maestro recibió la noticia de la grave dolencia de su amigo cuando aquel llevaba ya 11 horas muerto. Es decir, en la mañana del lunes 6 de marzo, Jesús conocía esta creencia judía sobre la muerte y sabiamente esperó hasta el martes para ponerse en camino llegando hasta Betania cuando los restos de Lázaro llevaban ya sin vida alrededor de 96 horas. Un tiempo más que suficiente como para que todos los judíos que sabían del fallecimiento no pudieran dudar sobre el prodigio que estaba a punto de consumar. En las horas que siguieron, merced a estas y a otras informaciones, alcancé a entender en su verdadera medida por qué la aristocracia sacerdotal judía, encabezada en aquellos años por la saga del exhumo sacerdote Anás, buscaba la muerte de Jesús de Nazaret. A las pocas horas de la resurrección de Lázaro, los jefes del templo y, por supuesto, el yerno de Anás, supieron de cuanto había ocurrido en el cementerio de Betania. Mientras la inmensa mayoría de los amigos del resucitado, que habían sido testigos excepcionales del suceso, se hacían lenguas del mismo, pregonando a los cuatro vientos la portentosa señal del maestro de Galilea, otros judíos, muchos menos, aunque de torcido corazón, se apresuraron a informar a la casta de los fariseos, que gozaba entonces de gran primacía sobre el resto de los sacerdotes y levitas. Es casi seguro que si el milagro hubiera tenido lugar en otro momento del año judío, y no en vísperas de la solemne Pascua, y con un protagonista menos acaudalado y prestigioso entre los dignatarios de Jerusalén, la obra del Leví quizá hubiera ido a engrosar a título de inventario la ya larga lista de prodigios. Pero el nazareno había sacado de entre los muertos potestad reservada únicamente al divino, a Lázaro de Betania. Demasiado cerca, demasiado espectacular y demasiado importante como para olvidarlo o condenarlo al silencio. El hecho adquirió tales proporciones que Jerusalén sufrió una conmoción. Y el Sanedrín, inquieto por la noticia, celebró una asamblea urgente a la 1 del mediodía del día siguiente, viernes. El tema único podía resumirse en la siguiente frase: ¿qué hacemos con el impostor? Aunque la Suprema Asamblea de Israel había discutido ya en otras oportunidades la posibilidad de detener y juzgar a Jesús de Nazaret, acusándole de blasfemo y transgresor de las leyes religiosas, esta vez fue distinto. Uno de los fariseos llegó a proponer una resolución por la que se dictase la inmediata captura del Galileo y su ejecución sin juicio previo. Esto provocó agrias discusiones entre los 71 miembros del Sanedrín, en especial entre algunos ancianos o representantes de la nobleza laica. Tal es el caso de José de Arimatea y los fariseos. Aquellos consideraban ilegal y abominable tal decisión. Tras 2 horas de debate y en vista del escaso éxito de los que pretendían que el proceso contra Jesús se desarrollase bajo la más estricta ortodoxia, 14 miembros de la gran asamblea judía se levantaron, presentando allí mismo su dimisión. 2 semanas después, cuando el Sanedrín aceptó estas dimisiones, el consejo relevó de sus cargos a otros 5 destacados miembros bajo la acusación de reflejar sentimientos de amistad hacia el nazareno. Estas circunstancias despejaron el camino del Sanedrín, que tomó decisión casi unánime de aprehender y ajusticiar al maestro. Lázaro y su familia no se equivocaban al creer que la suerte de Jesús estaba echada. El odio del Sanedrín contra el rabí era tal que aquella misma tarde del viernes, 10 de marzo, los policías del templo recibieron la orden de buscar y capturar a Jesús allí donde se encontrase. La inminente entrada del sábado, al atardecer del viernes, salvaría al nazareno. Aunque todo Jerusalén sabía de la presencia de Jesús en Betania, los levitas decidieron aguardar al domingo para ejecutar la orden de caza y captura. Los amigos del maestro se apresuraron a comunicarle el grave acuerdo del Sanedrín, apremiándole para que huyera. Pero Jesús no hizo caso y siguió en Betfagé hasta la mañana del domingo 12 de marzo. Tras despedirse de Lázaro y sus hermanas, el rabí y su grupo partieron hacia su campamento de la ciudad de Pella. Después de la marcha del maestro, el burlado Sanedrín centró sus iras en el resucitado. Lázaro y su familia fueron llamados a declarar a Jerusalén, y los sacerdotes tuvieron que rendirse a la evidencia del milagroso acto de Jesús. En este sentido, el testimonio del médico del templo, Benajía, que había asistido al vecino de Betania durante su fulminante enfermedad y comprobado con sus propios ojos el ritual del embalsamamiento, fue decisivo. Sin embargo, el torcido corazón de Caifás y de sus partidarios hizo registrar en los archivos del Sanedrín que aquel prodigio tenía su origen en el maléfico poder del príncipe de los demonios, aliado del rabí de Galilea. Esta resurrección, lejos de abrir el alma de los representantes religiosos del pueblo hebreo, envenenó aún más sus sentimientos hacia Jesús. El sumo sacerdote y los jefes del templo se encargaron de convencer al resto del tribunal de que, de seguir por aquel camino, todo el pueblo de Israel terminaría por acatar la doctrina del Galileo, pudiendo conducir a la nación a una catástrofe. En cierto modo, el Sanedrín tenía razón, ya que muchos hebreos, entre los que figuraba buena parte de sus propios discípulos, consideraban al Mesías como un libertador político, un revolucionario

tenía que ser Jesús. Aquel Jesús que se acercaba entre la multitud que lo aclamaba era de una extraordinaria talla. En un primer momento la calculé en algo más de 1.80 m. Lo convertía, al lado de la casi totalidad de los allí reunidos, en un gigante. Vestía un manto color burdeos, fajando el tórax y con los extremos enrollados en torno al cuello y cayendo sobre unos hombros anchos y poderosos. Una larga túnica blanca de amplias mangas le cubría casi hasta los tobillos. No le vi ceñidor o cinturón alguno. Traía un lienzo blanco arrollado sobre la frente, que caía sobre el lado derecho de sus cabellos. Ni siquiera en el instante de la inversión de la masa del módulo, en aquella noche del 30 de enero de 1973... experimenté una aceleración cardíaca como la que estaba soportando en aquellos momentos. El gigante caminó despacio hacia el centro del patio. Su brazo derecho descansaba sobre el hombro de Lázaro. A su alrededor, Marta y María gesticulaban y daban palmas entre el alborozo general. Era un hombre blanco, de rostro alto y estrecho, propio de los pueblos caucásicos. El cabello lacio y de una tonalidad ligeramente acaramelada le caía sobre los hombros. Poco después, al soltarse la banda de tela que llevaba arrollada sobre la frente y que portaban también casi todos los hombres de su grupo, comprobé que se peinaba con raya en medio. Presentaba un bigote y una fina barba partida en dos, de un color oro viejo, similar a los cabellos. El bigote, aunque pronunciado, no llegaba a ocultar los labios relativamente finos. La nariz me desconcertó. Era larga y ligeramente prominente. Jesús no había dejado de sonreír, mostrando una dentadura blanca e impecable, muy distinta a la que padecía la mayoría de los hebreos. El maestro fue a sentarse al filo de la piscina central. Los hombres, mujeres y niños se arremolinaron a su alrededor. Los rayos de sol incidieron entonces sobre su rostro y quedé maravillado. El contraste con aquellas caras endurecidas, sembradas de arrugas y avejentadas de sus amigos y seguidores, era sencillamente admirable. Su piel aparecía curtida y bronceada. Tímidamente fui asomándome por detrás de la pilastra. Jesús, a poco más de 4 o 5 metros, levantó repentinamente su rostro y me perforó con su mirada. Una especie de fuego me recorrió las entrañas. Ante la sorpresa general, el rabí se levantó, abriéndose paso entre las personas que habían empezado a sentarse sobre los ladrillos rojos del pavimento. Las rodillas empezaron a temblarme, pero ya no era posible escapar. Aquel gigante estaba frente a mí. Jamás olvidaré aquella mirada. Los ojos del Galileo, ligeramente rasgados y de un vivo color de miel, tenían una virtud singular. Parecían concentrar toda la fuerza del cosmos. Más que observar, traspasaba. Unas pestañas largas y tupidas le proporcionaban un especial atractivo. La frente despejada terminaba en unas cejas rectas y suficientemente separadas. No pestañeó. Su faz, apacible y tibiamente iluminada por el sol, infundía un extraño respeto. Levantó los brazos y, depositando unas manos largas y velludas sobre mis hombros, sonrió al tiempo que me guiñaba un ojo. Un inesperado calor me inundó de pie a cabeza. Traté de responder a su gesto, pero no pude. Estaba confuso y aturdido, emocionado. Sé bienvenido. Aquellas palabras pronunciadas en griego terminaron por desarmarme. Había tal seguridad y afecto en su voz que necesité mucho tiempo para reaccionar. El rabí volvió junto a la cisterna, mientras sus amigos le contemplaban en un mutismo total. Algunos de los discípulos rompieron al fin el silencio y preguntaron al resucitado quién era yo. Es mi invitado, un extranjero llegado expresamente desde Tiro para conocer a Jesús. Yo permanecí inmóvil, como petrificado, tratando de ordenar mis pensamientos. Y me repetía una y otra vez. No puede ser. Es imposible que haya adivinado. ¿Cómo puede? Si nadie le había hablado de mí, ¿por qué iban a hacerlo? ¿Cómo podía saber quién era y por qué estaba allí? En el patio había medio centenar de personas. A muchos los conocía, eso estaba claro, pero a otros no. Este era mi caso y, sin embargo, había caminado hasta mí. Nunca, ni siquiera ahora, cuando escribo estos recuerdos, estuve seguro, pero solo un ser con un poder especial podría haber actuado así. El resto de la tarde fue para mí como un relámpago que rasga los cielos de oriente a occidente. Apenas si me percaté de nada. Sé que Marta, al igual que hiciera conmigo, lavó los pies del Nazareno y que los frotó con mirra. Jesús pernoctaría en la casa de Simón, un antiguo leproso, anciano incondicional del maestro y viejo amigo de la familia de Lázaro, el cual había anunciado un gran banquete para el día siguiente, sábado, para agasajarlo convenientemente. Durante el resto de la jornada, el maestro de Galilea recibió a infinidad de amigos y visitantes, departiendo con todos. Al anochecer, Jesús regresó a la casa de Lázaro. Allí, en compañía de sus íntimos y la familia del resucitado, repuso fuerzas, mostrándose de un humor excelente. Durante toda la tarde y durante la cena, fue contagiosa su alegría, haciendo bromas y riendo por cualquier cosa. Aquel iba a ser, al menos en los días que precedieron al jueves 6 de abril, otro de los aspectos que me sorprendieron de él. Qué lejos estaba de esa imagen grave, atormentada y lejana que se deduce al leer muchos libros del siglo XX. Jesús de Nazaret era una mezcla de niño y general, de ingenuo pastor y concienzudo analista, de hombre que vive al día y de prudente consejero, pero sobre todo se le notaba feliz, mucho más alegre y despreocupado que sus propios discípulos y amigos, visiblemente alterados por las amenazas del sumo sacerdote. Durante la cena, Jesús, que presidía la mesa junto a Lázaro, se hizo cargo de una de las hogazas de pan, y según su costumbre, lo troceó y distribuyó entre los comensales. Apenas se había comenzado, cuando de pronto el maestro se dirigió a uno de los hombres del grupo. Al llamarlo por su nombre, el corazón me dio un vuelco. Era Judas Iscariote. El discípulo se levantó lentamente y, aproximándose al rabí, le entregó algo. Después regresó a su puesto. Permanecí como hipnotizado, contemplando a aquel individuo flaco y larguirucho, de algo más de 1,70 m de estatura y cabeza pequeña. Su nariz aguileña destacaba sobre una piel pálida, casi macilenta, dándole el clásico perfil de pájaro que yo había estudiado en la clasificación tipológica de Ernest Kretschmer, que coincidía plenamente con el temperamento esquizotímico de Judas, serio, introvertido, reservado, poco sociable y hasta esquinado. La verdad es que, conforme fui conociendo el carácter de este hombre, me percaté de que se trataba en realidad de un gran tímido que no había tenido oportunidad de desarrollar su inmenso caudal afectivo. Su cabello negro, fino y abundante, contrastaba con su rostro prácticamente imberbe. Sujeta por la cintura una agorá o faja oscura, una pequeña bolsa de cuero, había sido extraída de la misma. Al parecer, por lo que pude ir verificando, la mencionada faja servía, sobre todo, para guardar el dinero o pequeños objetos, amén de las armas. El rabí rogó a las hermanas de Lázaro que se aproximaran a él. La luz de una de las dos grandes lámparas o lucernas portátiles que habían sido colocadas sobre la mesa ponían al descubierto el atractivo perfil de María. Una espesa mata de pelo negro y cuidadosamente cargado le caía por la espalda casi hasta la cintura. Sobre la frente, María, sujetando parte de los cabellos, lucía una cinta celeste que resaltaba sobre su cutis aceitunado. Tenía las facciones pequeñas y delicadas, propias de sus 16 o 17 años. Ni una sola vez había logrado hablar con ella, y no obstante, sus interminables ojos negros revelaban un corazón singularmente sensible. Jesús puso la bolsita en las manos de María y, dirigiéndose a ambas, les pidió que aceptaran aquel pequeño obsequio. Mientras María se ruborizaba, Marta, presa de la curiosidad, arrebató el regalo de entre las manos de su hermana, abriéndolo con presteza. Desde mi asiento apenas si llegué a distinguir unos gránulos. Después supe que se trataba de semillas de bálsamo compradas por el propio rabí a su paso por Jericó. Ante el regocijo general, María, siempre en silencio, se aproximó a Jesús, estampándole dos sonoros besos en las mejillas. Poco a poco, el tono alegre de la comida fue decayendo por obra y gracia de algunos de los hombres de Cristo que estaban seriamente preocupados por la dirección que iban a tomar los próximos pasos de su maestro. No tardó en surgir el asunto de la orden de captura de Jesús por parte del sumo sacerdote y las medidas que debían adoptarse para salvaguardar la seguridad del rabí, en primer lugar, y del resto del grupo al mismo tiempo. Uno de los más fogosos y radicales era un discípulo de barba encanecida y bigote rasurado, prácticamente calvo y de ojos claros. Su cabeza redonda destacaba sobre un cuello grueso. Aquel hombre, de rostro acribillado por las arrugas, que quizá rondase los 40 o 45 años, no era partidario de la entrada en Jerusalén. Temía, lógicamente, por la vida del rabí y trató, por todos los medios a su alcance, de convencer al grupo de lo peligroso del peligro. Jesús asistió impasible y serio a toda la discusión sin pronunciar palabra. Hasta que en un momento álgido de la controversia, el maestro dejó oír su voz grave y dirigiéndose al apóstol de los ojos azules. Pedro, ¿es que aún no has comprendido que ningún profeta es recibido en su pueblo y que ningún médico cura a los que le conocen? Si la carne ha sido hecha a causa del espíritu, es una maravilla. Si el espíritu ha sido hecho a causa del cuerpo, es la maravilla de las maravillas. Mas yo me maravillo de esto. ¿Cómo esta gran riqueza se ha instalado en esta pobreza? Aquella noche y las siguientes, los discípulos, temerosos de todo y de todos, montaron guardia por parejas a las puertas de la casa de Simón el leproso. Tanto Judas Iscariote como Pedro, su hermano Andrés, Simón, llamado el Celotes, y los sorprendentes hermanos gemelos, Judas y Santiago de Alfeo, iban armados con unas espadas cortas, prácticamente idénticas a los gladius de los legionarios romanos. La conocida gladius hispanicus, o espada española, como la definió Polibio. Eran unas armas de 60 a 70 centímetros de longitud, de hoja ancha y doble filo, con una punta que las hacía temibles. Los discípulos de Jesús procuraban esconderlas bajo los mantos, generalmente en el costado derecho y dentro de una vaina de madera. Jesús no ignoraba que algunos de sus más cercanos seguidores llevaban armas. Sin embargo, salvo en el triste momento de su captura en la noche del jueves en la finca de Getsemaní, jamás les hizo mención o reproche alguno. Primero de abril, sábado. A diferencia de las restantes jornadas,